¿Cómo está doña Mari? Pues muy bien de salud hasta ahorita. Bueno, mire, mi relato consiste en que hace 70 años, más o menos aproximadamente, el volcán de Parangaricutirimícuaro estaba ya haciendo erupción, el Paricutín. El Paricutín. Y las tierras de alrededor, pues era de varias gentes, no nada más de unos. Entre ellos estaba mi papá. Empezó a temblar y empezó a hacer erupción el volcán. Entonces mi padre dijo, mira, le dijo a mi madre, ya no podemos permanecer aquí. Ya se fue tu hermana al Distrito Federal, vámonos con ella. Bueno, pues así decidieron porque los temblores seguían, las erupciones cada día estaban peor, vomitaban grandes cantidades de piedras, candescentes, vapor y demás. Entonces pues salimos con lo que se tenía porque no podíamos cargar más. Entonces yo estaba muy pequeña, pero sí recuerdo como si fuera o lo estuviera viendo cuando lo recuerdo. Esto fue en el 43. Más o menos, sí. Así fue. Entonces llegamos acá a México. Sí. No, en el camino. Tomamos en los... En el campo hay vereditas para llegar a ciertos caminos que cruzan a un pueblo y a otro. Y nosotros, mi papá decía, vámonos a San Juan de las Colchas. San Juan de las Colchas fue un lugar donde la iglesia se llenó de tantos feligreses que no cabían y sin embargo, pues ahí fue su tumba. Cuando nosotros llegamos, ya no cabía una aguja. Ya no era posible entrar nadie. Bueno, pues vamos a seguir caminando. Nos dieron, yo creo bien, las 2 o 3 de la mañana en el campo caminando. Sí. Cuando en un momento dado, voltea mi papá y dice, mira, quién sabe quién viene allá, y vienen bastantes. Quizás algunos que vienen huyendo también como nosotros. Vamos a ver si nos dan un aventoncito, que traigan un caballo, que nos ayuden con los chiquitos, porque entonces venía mi hermano menor que mi madre traía cargando. Entonces dijeron, mi mamá, bueno, pues aquí los esperamos. Pero conforme se iba acercando la tolvanera, dijo mi papá, tírate al piso con el niño. Tú también, y mi papá se me tapó con su jorongo y ahí quedamos agazapados a un lado de un maguey. Ay, joven, para mí no se me puede olvidar ni se me va a olvidar jamás. El detalle de que se veía la tolvanera que venía. Se oía el trotar del caballo. Pasaron casi cerca de nuestros oídos los ruidos. Y las voces hablaban, pero sí como guerrilleros así. Bueno, duró 20 minutos, un promedio de 20, 25 minutos. La procesión de caballos y caballos y la tierra que estábamos nosotros respirando, la tolvanera que estaban levantando. Pero lo más raro era que no veíamos ni imágenes, ni caballos, ni gente. Se oía solamente el ruido, el trotar del caballo. Se oían las voces de la gente. Inclusive yo no recuerdo muy bien cuando a algunos que pasaron a pie se les oía el guarachazo que daban en el suelo. Bueno, pues nos quedamos, mi papá y mi mamá, mudos. Ya que pasó, pues ahí nos quedamos hasta que pasó la madrugada, volvimos a empezar a caminar, llegamos aquí al Distrito Federal. Y a otro día, dice mi tía, ella era también de allá de Michoacán, dice, oye, voy a traer masa, acompáñame, préstame a la niña para que me acompañe. Acostumbraba a levantarse a las 4:30 de la mañana para ir a un molino, que para ser exacta estaba en Calzada de Guadalupe y se llamaba El Mexicano. Y nosotros nos alojamos en una casa que se encontraba en esquina de Bellini y Calzada de los Misterios. Ajá. Entonces salimos de la casa, yo media dormida todavía con mi tía, ella me jalaba de la mano y ella cargando su cubeta con su maíz que ya iba cocido. Sí. Ya nada más en el molino se lo molían en aquella época. Bueno, íbamos aproximándonos, ahora le voy a dar la cita y el lugar exacto. Uh-huh. Juventino Rosas. Uh-huh. Juventino Rosas y Misterios. Ahí se encuentra un misterio un poco antes de llegar a la esquina. Sí. Entonces íbamos caminando, me llevaba mi tía de la mano. Cuando siento que mi tía se para de momento y yo busco qué era lo que la hizo pararse. Ajá. Que entonces sucedió que aproximándonos nosotros, quedamos un poco antes, a la mitad del misterio que uh-huh. está antes de llegar a Juventino Rosas. Uh-huh. Y la cajita pasó frente a nuestros ojos, le daba la altura casi de la cintura a mi tía porque era muy alta. ¿Una cajita? Una cajita, sí, la pura cajita se veía. ¿Una cajita de qué, perdón? De madera, parecía de madera. Ah, ok. Sí, entonces pasó junto de nosotros, así a mi altura de mis ojos, uh-huh. pero a la altura de la cintura de mi tía. Entonces todos hablábamos purépecha, uh-huh. y sucede que ella empezó a rezar en purépecha, y estaba suplicando a Dios, ¿qué está pasando aquí? Y me agarraba de la mano fuertemente y yo pues ni me asustaba, yo me quedé asombrada de ver la cajita que volaba. Finalmente la cajita se aproximó y pensamos que iba a chocar con el misterio. Ajá. Con la columna. No, bien que la desvió. Entonces había una bardita al bajar la vía del tren a un lado del misterio, había una bardita que más tarde vino a ser un salón de baile que le pusieron el Unión, muchos títulos tuvo ese baile, uh-huh. pero se incrustó la cajita en la barda que era de adobe, como sí. si hubiera sido gelatina, así entró la cajita, uh-huh. y nosotros pues mi tía nos acercamos a ver la cajita donde se perdió, pero también le urgía ir a que le molieran su maíz. Uh-huh. Entonces fuimos al molino y regresamos por el mismo sitio. Ya había amanecido totalmente. No había huella de nada. ¿Cómo? No, no se veía nada. No uh-huh. se veía que hubiera entrado algún objeto, algo. No, nada, nada. Estaban los adobes íntegros. Uh-huh. Pero nosotros lo vimos. Bueno, le platico esto porque yo aún todavía me pregunto qué fenómenos estuvimos observando en esa época. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué los sonidos, los caballos, el habla de la gente? La tolvanera que se levantó además. Como si ustedes estuvieran situados en otro escenario, en otra época. Así más o menos, así. Ahora, yo tenía muchas ganas de platicarle esto, porque yo soy hipermano adicta. Ah, muchas gracias. Bueno, oiga, yo no me duermo si no escucho la mano peluda. Oiga, muchas gracias. El detalle es que no había tenido oportunidad ni el valor. Le digo que para esto se necesita tener valor. ¿Por qué? Porque tan vieja pueden decir, imaginándose cosas. Y esto no se imaginó, lo vivimos. Claro, usted y otras personas. Claro, mi mamá, mi papá. Y bueno, en ese momento, ¿qué pensaban ustedes? Su papá y su mamá, ¿qué concluían? Le voy a platicar algo. Uh-huh. Que mi madre decía, son las ánimas benditas del purgatorio, mija. Uh-huh. Tú no te alarmes. Es que son las que a veces nos cuidan. Porque como que a mí me quería entrar un ataque de nervios. Sí. No, tranquilízate, hija, son las ánimas benditas del purgatorio. Pues detrás de toda esa tranquilidad, pues como después ya nadie mencionó nada, y luego todo esto era en idioma purépecha, en dialecto, imagínese cómo estábamos. Pues jamás tocamos el asunto, pero a partir de que yo oigo la mano peluda, me tenía unas ganas enormes de platicar esto, porque para mí fue un fenómeno que aún con mis 75 años de edad no me lo explico. Si hay otras dimensiones, como dijo Einstein, pues quizás existan, quizás no las vemos, pero ahí están. Claro. Pues no sabría explicar todavía ese fenómeno, joven. Y fíjese que realmente lo que tienen los científicos hoy en día son hipótesis y teorías, no tienen seguridades. Y yo también me inclino mucho, y digo, muchos expertos a lo largo de los siglos se inclinan por un mundo paralelo, es decir, otra dimensión, u otras dimensiones. Otras dimensiones. Que por alguna causa vibratoria ustedes pudieron penetrar a ella. Pues quizás, sí. Pero eso no lo voy a olvidar jamás. Jamás, no se me olvida. Pero tampoco lo podía platicar, porque me ocasionaba vergüenza, pena, oír que otros dijeran, mira, eso no es cierto. Ajá. Te lo imaginaste. Y no, la verdad es esa, de que uno vivió el instante. Claro. Y fue una cosa angustiosa, porque veníamos huyendo del volcán, del Parangaricutirimícuaro. Uh-huh. Que ya estaba en plena erupción. Esto ya era para el mes de octubre, noviembre. Ajá, porque sí. Inició en febrero la erupción. Así fue. Sí, fue una cosa tremenda, ¿eh? Y fíjese que ya para noviembre hay un fenómeno que se registra en algunos lugares en el mes de noviembre, cerca del Día de Muertos, que es una procesión, le llaman procesión de las ánimas. Y muchas personas afirman haber visto esto, que ven una procesión con personas, con velas, pero sin embargo se desaparecen. Digo, usted no vio esto, pero fue algo parecido. Pues sí, porque aunque estaba yo chica, yo aunque estaba tirada en el piso, estábamos tirados en el suelo, los cuatro. Ajá. Mi papá, mi mamá, mi hermano y yo. Sí. Pero sentíamos el polvo del paso de los caballos y de la gente, oíamos las voces, sí, claro, pero el detalle más importante era que yo no vi ni caballos ni gente, solo los escuchó y vio la polvadera. Inclusive llegaban a pasar gente a pie y se oían los guarachazos que daban en el piso, rápido. Uh-huh. Pues duró unos 25 minutos y ahí estuvimos hasta que se pasó. Uh-huh. Se calmó todo. Pero mi papá y mi mamá se quedaron inmóviles. Ahí nos pasamos hasta que amaneció, para volver a seguir caminando. Vaya. En aquella época no había camiones, no había nada. Caballos, estábamos en plena sierra casi. Claro. Burros, nada. Ya muchos habían salido. Nosotros, que éramos unos de los últimos que nos estábamos quedando. Ajá. Y luego nos venimos a causa de que había un señor, don Juan, que alquilaba su yunta, eran dos yuntas que tenía, y todas las mañanas llevaba sus yuntas, y todas las tardes regresaba con sus yuntas el señor. Pero cuando empezó a temblar el volcán, nos hacía como canicas, nos rodaba hasta donde podía pasar. Vibraba la tierra, ¿verdad? Vibraba, sí, y bufaba. Entonces nos regresaba otra vez, y la gente se hincaba, lloraba, rezaba, de todo. Entonces yo alcancé a distinguir cuando venía el señor don Juan. Uh-huh. Con sus animales, dos yuntas, él venía en medio de las dos yuntas, y empezó el temblor, pero fuerte. Él fue el que decidió a mi papá, para que el detalle ese, para que nos viniéramos al distrito, porque en un momento estuvo tan fuerte el temblor, que aunque me agarró mi papá de la mano, uh-huh, yo me fui rodando. Y él, pues, aunque me jalaba y todo, pues él también iba rodando junto conmigo, pero no nos podíamos ni detener. Entonces vimos bien cómo se abrió la tierra, y se tragó los animales de don Juan y don Juan. Cuando pasó el temblor, todo mundo de los que estaban ahí con cubetas, con picos, con palas, con todo lo que tenían a la mano para abrir un hueco a ver si podían encontrar a don Juan, ¿no? Jamás se localizó el señor. ¿Qué cosas, doña Mari? Eso pues nos obligó a salir de el estado de... ¿De Michoacán? De Michoacán. Para el DF. Pues qué cosas, doña Mari, yo le agradezco mucho que nos haya platicado esto. Pues el fenómeno, por ahí si algún día usted tiene alguna explicación, le agradeceré que lo diga por la mano peluda. Yo voy a estar al pendiente porque yo siempre estoy cuidándolo. Con mucho gusto. ¿Mm? Y le agradezco que sea asidua radioescucha de la mano peluda. No, pues yo creo que estaré hasta donde me aguante el pellejito. Ocioso, paranormal. ¿Cómo le va, Lucía? Buenas noches. Hola, Juan, buenas noches. Bienvenida. Bien, gracias, con gusto saludarles. A pesar de Lucía. Pues le comentaba yo a la señorita que me atendió que, bueno, yo perdí a mi mamá a los 7 años. Realmente, pues sí me acuerdo desde los 5 años, más o menos lo que yo viví con mi mamá. Mi mamá, de hecho, era una persona de pueblo y fuimos 11 hermanos, de los cuales vivimos 8. Sí. Cuando yo tenía 7 años, iba a nacer el último de mis hermanos. Mi mamá tenía 39 años. Ella, de hecho, ya padecía del corazón desde que nació el hermano después de mí. Entonces, mi primo, que era médico, había sugerido que no la fueran a anestesiar totalmente por el problema que tenía del corazón, pero realmente el doctor que la atendió fue muy negligente y le aplicó la anestesia general. Por lo que me comentaban después, ya un poco más grande mi primo, es de que a mi mamá le vino un paro cardíaco. Mi primo no estaba aquí en México. Sí. Y no pudo estar presente. Entonces le explicó a él el doctor que le dio un paro cardíaco a mi mamá y todavía la pudieron reanimar, pero tontamente no le quitaron la anestesia, siguió la anestesia. Cuando le vino el segundo paro cardíaco, mi mamá ya no reaccionó por la misma anestesia que ya tenía. Entonces ella prácticamente murió en parto. Nació mi hermanito nonato. Ahora sí que le abrieron, sacaron al bebé y no le hicieron ya ni siquiera lo que fue una, ¿cómo se llaman esto? Ya no le hicieron autopsia ni nada, nada más la vendaron y así la entregaron para velarla. Y no se le veló ni siquiera un día completo, y fue en casa de una tía abuela que era donde vivíamos nosotros. Sí. Entonces, como no cabíamos todos en la casa donde vivíamos con mi papá, que era como a 3 casas de la nuestra, yo me fui a quedar a casa de mi tía donde habían velado a mi mamá. Y mi tía pues automáticamente se durmió, pero yo me sentía como con mucho zumbido en los oídos, como cuando tiene uno temperatura. Sí, pero yo estaba bien. Entonces la puerta de la recámara de mi tía daba a un bañito que tenía y a un pasillo para salir a lo que era la sala, el comedor y la calle. Y como que algo me jalaba la cabeza para ver hacia la puerta, y cuando logré voltear hacia la puerta, ahí fue donde yo vi a mi mamá. La vi como si trajera ella una túnica blanca con su cabello largo suelto y con las manos abiertas. La verdad fue muy fuerte mi impresión. Yo no sé cómo salí de la cama, como le recuerdo, tenía yo 7 años. Me salí de ahí y me fui a mi casa, y lo único que me platicaba mi abuelo es de que llegué a tocar tan fuerte que cuando me abrió él, yo nada más le decía que mi mamá, y yo ya no recuerdo más, pero la tengo muy presente. Nunca se me va a olvidar la forma en que se me presentó, y yo siempre he sentido su presencia cerca de mí. Okay. Después de varios años, cuando yo tenía ya 18 años, falleció su mamá de mi mamá, mi abuela. Y después de que ella falleció, yo volví a soñar a mi abuela, pero en el panteón donde está enterrada mi mamá. Pero yo veía la tumba abierta y pues sí me espantaba. Y mi abuela se reía y me decía que habían inventado la muerte de mi mamá para que mi papá se quedara al cuidado de todos nosotros. Entonces siempre me he quedado con esa cosa de que mi mamá no estaba muerta cuando la enterraron, porque ni siquiera la velaron un día completo. Y hace 15 años que falleció un sobrinito mío, lo enterraron en el mismo lugar donde estaban los restos de mi mamá, y mis hermanos fueron a abrir la lápida y encontramos la caja de mi mamá, no horizontal, sino un poquito inclinada hacia arriba. Vaya. Y la quijada estaba como caída. Entonces, pues, me viene a la mente que realmente ella no estaba muerta. Pero, pues, no he tenido yo la suerte que Dios me permita volver a verla ni siquiera en sueños. Uh-huh. Pero la siento cerca de mí todo el tiempo. Fíjate que eso es algo muy, muy importante, esto. Se piensa que el amor, sobre todo entre madre e hijo, es tan poderoso que llega a trascender las fronteras de la muerte. Uh-huh. Y yo creo que eso es cierto. El amor es la única fuerza que puede traspasar esas fronteras y su esencia puede estar muy cerca de ti. Sí, yo la siento siempre muy presente. Siento que ha sido el ángel de la guarda que me ha cuidado toda mi vida, porque pues siendo tantos hijos con un papá que viajaba tanto por su trabajo y que nos quedábamos ahora sí que a la deriva, pues ella fue un ángel que siempre nos cuidó. Claro. Siempre nos cuidó y siempre ha estado presente a nosotros, pero pues Dios no me ha dado esa gracia de volverla a ver ni siquiera en un sueño. Y por un lado es una fortuna, ¿no? Digo, que ella pueda manifestarse aún después de haber fallecido, ¿no? Y puede hacerte sentir eso, ese calorcito, ¿no? Sí, no, de veras que es algo muy bonito. Cuando estoy flaqueando, me acuerdo de ella y siento mucha fortaleza. Es la gran compañera que siempre te ha acompañado. Así es, lamentablemente no tuve la fortuna de disfrutarla más años. Y pues es lo que ahora les digo, ¿no? Los que yo conozco, incluyendo a mis hijos, ¿no? Disfruten a sus padres, a su madre, a su padre, mientras los tengan. Claro. Porque son un pilar muy grande que siempre le hace a uno falta. Sí, sí, sí. Yo creo que es el amor más poderoso que existe. Y bueno, Lucía, por siempre estará contigo. Gracias, Juan Ramón. Y por algo suceden las cosas, Lucía. Sí, ¿verdad? Por supuesto, algo, por algo sucedieron las cosas. Si sí Dios lo quiso, hay que aceptarlo. Y dicen que las personas muy queridas solamente mueren cuando el olvido las entierra. Así es. Mientras estén presentes en nuestra alma, en nuestro corazón, nunca van a fallecer. Definitivamente. Cuídate mucho, Lucía. Que Dios te bendiga. Y permíteme, te voy a comunicar con Gina para que te den tus bocinas, ¿ok? Muchísimas gracias, Juan Ramón. Ocioso, paranormal. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas noches. Buenas noches, Juan Ramón. Bienvenido, ¿cómo estás, Pablo? Bien. Qué bueno, qué gusto saludarte, estoy para servirte. Sí, mire, pues mi historia es la siguiente. Ajá. Lo que pasa es que mi tía se acaba de mudar a una nueva casa que está ahora sí que en un pueblito. Y sí. Dice que un día subió, ahora sí que al mercado, y que un señor le preguntó que si ella vivía en esa casa, y que mi tía le dijo que sí, que por qué, y que le dijo que no, que porque, que le dijo que en esa casa había dinero enterrado. Ah, okay. Sí. Es una casa antigua. Sí. Ajá. Y de hecho dice mi tía que cuando ella llegó a esa casa, tenía como, bueno, en el piso tenía como una abertura que se veía como si tuviera un como sótano escondido o algo así. Ah, okay. Pero nunca, ahora sí que nunca le han dado ganas de escarbar o algo así, pero sí, ya van varias personas que dicen que en esa casa hay dinero enterrado. ¿Y no te entra la curiosidad de por qué la gente sabe eso y por qué no lo ha sacado en otro momento, no? Ah, bueno, sí, pero bueno, dicen ellos que no se han atrevido a sacarlo, que porque tal vez puede ser algo malo. Ah, okay. ¿Y qué piensan hacer? En la casa de mi tía pasan muchas cosas raras, fuera de lo normal. ¿Cómo qué? ¿Qué pasa? Muchos ruidos en el techo, que cierran la puerta del baño, así. ¿Y ella ya se acostumbró a esos sustos? Pues sí, pero todavía le da un poquito de miedo cuando llega a escucharlo. Sí, como no debe de ser. Oye, ¿qué piensa hacer tu tía, Pues ella piensa que el dinero es para su esposo. ¿Por qué? Porque de hecho tienen como un registro que es como ahora sí que es como una caja, como una bóveda, ¿no? Ajá. Y un día, o sea, mi tío sí lo pudo abrir bien y todo, y después lo cerró y ya nadie lo ha podido abrir. Ah, ok. Sí, como que se selló todo. No, o sea, hay que tener mucho cuidado, ¿eh? ¿Sabes qué? Hay que empezar, el cuidado hay que empezarlo desde que nadie lo sepa, ¿eh? Si sacan el dinero, no lo digan a nadie, porque a veces es más peligrosa la envidia humana que los mismos sustos, ¿eh? Sí. Bueno, y de hecho un día, le voy a contar una anécdota que pasó en esa casa. Ajá. Un día iban llegando noche de una fiesta, entonces mi tío llevaba a su hijo pequeño en brazos y ya lo iba a ir a acostar a su cama, y dice que clarito vio cómo se bajó un niño de la cama. Ah, ok. Y entonces sí, pues, queríamos saber si eso qué significa o si alguien se murió en esa casa o algo así. Oye, ¿cuánto tiempo tiene de vivir tu tía en esa casa? Pues yo creo que tiene como un año. Ah, tiene poco. Bien, es que te engañaría si te dijera que es lo que ocurre ahí. Pero lo que te puedo adelantar, muchas veces los seres de oscuridad se manifiestan no como los imaginamos, con cuernos, con cola, rojos, feos. No, en muchas ocasiones se llegan a manifestar en forma de niños. ¿Por qué? Pues para que no les tengan miedo y entren más en contacto. Lo primero que brinca a la mente de una persona cuando se le muestra una aparición en forma de niño es que, pues es que es un angelito, ¿no? Es un niño que ha de haber muerto aquí y es un angelito y ya, ¿no? Pero no, ¿cuál angelito? Bueno, sí, porque también en su cisterna. Sí. Dice que, bueno, yo también ya vi, hay unas como manitas, ahora sí que también como de niño, pero así como si un niño se hubiera mojado la mano y la marca en la pared. Ajá. Y su cisterna constantemente se llena y no se quitan las manitas. Ah, okay. Oye, esto ya es común. ¿Y no han pensado en cambiarse? No, pues ellos no han, bueno, de hecho creo que mi tía sí ya quiere vender la casa y comprar un terreno en Cuernavaca, pero no, pues creo que no se anima porque igual su esposo está ahorita en Estados Unidos y hasta que regrese. Ah, okay, porque, pues, si no, habría que hacer algo, ¿eh? Habría que hacer algo ahí. De hecho, algo también que puede ser un factor es que su casa queda muy alejado, ahora sí que del pueblito. Ajá. Queda en una curva y atrás queda todo el bosque. Ajá. También por eso ella piensa que le pasan cosas de, ahora sí que de fantasmas o algo así. Pues yo creo que sería bueno que, sería muy bueno que pensara en hacer algo. O sea, no necesariamente en venderla, ¿no? Pero en hacer algo. O quitarse esos fantasmas de ahí. O vender la casa con todo y fantasmas, ¿no? Pues sí. Pero, pues, dile que tenga mucho cuidado con eso del tesoro, el supuesto tesoro, porque a veces, de verdad, la envidia humana es más fuerte que un espanto, ¿eh? Sí, mire, también una vecina que tiene, dice que en una ocasión ella ya estaba durmiendo y estaba esperando a su esposo que llega tarde de trabajar. Que entonces pasó un camión y que alumbró a su techo, como es de lámina. Y dice que vio la cara del diablo, quién sabe si sea cierto. Pues digo, igual no fue la del diablo, pero fue algo muy fuerte. Sí. Vaya, pues, Pablo, si habla con ella y si quiere que hagamos una investigación en su casa, la hacemos con mucho gusto, ¿eh? Uh-huh. No nos dedicamos a sacar tesoros, pero que tenga mucho cuidado con eso del tesoro, ¿eh? Sí, yo les digo. Y en caso de que quiera, los comunico igual al teléfono, ¿o cómo? Sí, por favor, hoy te voy a pasar con Gina para que estén en contacto, ¿ok? Bueno, gracias, San Ramón. ¿Puedo mandar un saludo? Claro, por supuesto. Ah, pues le mando un saludo a mi hermano, que le apodan El Bolo. ¿El Bolo? Ajá. Ajá. Y a mi otro hermano, se llama Miguel, y a mis papás. ¿Cómo no? Sí, bueno. Claro, gracias. Que sí. Hasta luego, gracias. Buenas noches. Ocioso paranormal. Yasmín, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y usted? Bien, Yasmín. Platícame tu experiencia. Ah, mira, es que yo tenía como 11 años. Ajá. y uno que estaba haciendo eso, estaba haciendo las camas. Ajá. Y en eso estaba viendo hacia la ventana y de reojo vi a un señor sentado en una silla con un sombrero. O sea, un señor que nunca habías visto. Ajá, nunca, o sea, yo después me enteré que era mi abuelito porque le platicé a mi papá, salí corriendo y les dije a mis papás. O sea, lo viste y dijiste, ah, caray, ¿quién se metió a la casa? Y pum, saliste corriendo. Ajá, lo que más me dio miedo es de que pues no, nunca lo había visto y yo estaba sola en el cuarto. Sí. Y ya salí y les platicé a mi papá, a mis papás, y pues el que se sacó más de onda fue mi papá. Sí. Y ya me llevaron con mi abuelita y me dijo, a ver, hija, ¿cómo era el señor? Digo, no, pues es que se veía que era alto, de sombrero con un lunar. Ajá. Y como que se quedó así también, como que ups. Y yo nunca había visto fotos de mi papá, de mi abuelito. Y hasta que ella me enseñó una foto y era el mismo señor. Oye, ¿qué sentiste cuando viste que el señor de la foto era igualito a la persona que se te manifestó? Ay, no, sí me di un buen de miedo. ¿Te dio miedo? Ay, sí, yo no lo conocía. Pero ya lo conociste. Sí, y pues mi abuelita primero me dijo, pues si es el que tú viste es tu abuelito. Me dice, pero a él nunca lo enterramos con gorro, pero sí le gustaba. Ah. Y así como que, bueno. Oye, y después, dime. No, mande. Oye, y bueno, ¿no dejó algún aroma especial? Como que a flores, o sea, un aroma raro. Okay. Y ya después yo ya no me sentía muy a gusto. Y un día ya mi abuelita le dijo a mi papá que me llevara al panteón. Uh-huh. Y también llegamos como que me sentía bien rata. Y ya lo vimos y ya estuvimos ahí un rato en su tumba. Y ya después pasó un buen tiempo. Mi papá me platicó su historia de que mi abuelito sí murió en la calle. No, la verdad no sé por qué. Y que no, casi no tenía comunicación con él. Uh-huh. Y hace como 3, 4 años, ya nosotros vivimos en otra casa. De repente también estaba yo en la sala. Y de reojo vi que otra vez pasó un señor alto. Uh-huh. Es como que sí me sacó otra vez de onda y le dije a mi mamá. Y como conocemos a una señora que las cartas y algo así, dijo que sí, que ella iba a venir. Y ya vino aquí a la casa y me dice, a ver, ¿tú ves un señor así, así, así? Le digo, sí. Me dice, nada más es cuando tú estás sola. Le digo, sí. Me dice, ¿y sabes quién es? Le digo, pues no, la verdad no. Uh-huh. Me dice, pues es tu abuelito. Así de, ¿a poco? Me dice, sí, es tu abuelito. Mi papá y él no tuvieron mucha comunicación y pues ahorita sí. Ahorita la verdad yo tampoco tengo mucha comunicación con papá. Uh-huh. Y me dice, porque como se separaron mis papás, uh-huh. pues así que yo con mi mamá y pues ya, ¿no? Y me dice, ¿y sabes qué quiere decirte o qué le quieres preguntar? Digo, no, pues más que nada, que ¿por qué se me aparece mucho a mí? O sea, y luego yo tenía una foto de ellos, de mi abuelito y mi abuelita casados, y no, yo no aguantaba ver ese cuadro, sentía la mirada bien pesada de mi abuelito. Una vez hasta lo tuve que voltear porque sí me dio mucho miedo. ¿De plano? Sí, de plano, dije, no, lo tenía ahí volteado abajo, atrás de mi closet, y lo guardé. Y me dijo, ¿qué quieres preguntarle? Digo, no, pues ¿qué es lo que quiere? O sea, ¿qué quiere que le diga a mi abuelita o a mi papá? Uh-huh. Me dice, ah, bueno. Y ahí puso sus cartas. Me dice, no, es que lo único que quiere tu abuelito es de que tú estés con tu papá. Que si él no lo disfrutó, tú lo disfrutes. Uh-huh. Y yo, ah, bueno. Y me dice, ¿y tú tienes un cuadro, verdad? Enséñamelo. Ya se lo saqué. Me dice, sí, eso es lo que quiere. Quiere que tú estés más tiempo con tu papá que el tiempo que no pudo disfrutarlo él. Uh-huh. Y ya empecé a estar más tiempo con mi papá y ahorita ya creo que ya se calmaron tantito y ya no se aparece tanto aquí en mi casa. Oye, pero pues qué susto te llevaste, ¿no? Ay, no, sí, después de mucho tiempo volver a verlo. ¿Hace cuánto tiempo ocurrió esto? La primera vez que lo vi fue como hace 11 años, más o menos. Porque yo tenía 11, estábamos en un departamento. Ahí fue la primera vez que lo vi. Sí. Después mi abuelita ya fue cuando me dio su foto. Y hace como 5 años, más o menos, fue cuando volvió a aparecer aquí en mi casa. Vaya. Oye, ¿y sería tu abuelito o sería alguna energía traviesa que andaba haciéndose pasar por tu abuelito? ¿Tú qué piensas? Pues supuestamente dice la chava que vino que es mi abuelito. Pero si usted viene a mi casa... Pero la chava que vino, que fue, ¿quién es? Es una conocida que lee las cartas, hace limpias, todo eso. Ah, órale. Ajá, hace rezos y... De hecho, cuando le dije del señor, me dijo que sí, que de hecho aquí en mi calle tenían envidia. Ajá. Y yo, bueno, pero fue cuando vino directo a lo de mi abuelito. Ah, okay. Pero de hecho, si usted viene aquí, como que luego sí siente que uno, que alguien lo ve. Ajá. No sé, se siente muy raro aquí. De repente así como que esconden luego hasta las cosas. Y eso lo sienten varias personas. Sí, de hecho una de mis primas que vive aquí a dos casas, nunca le ha gustado venir a mi casa, nunca, porque dices que sube las escaleras y luego enfrente está un Cristo y hay varias imágenes. Sí. Dice mi prima que el simple hecho de subir siente que alguien la está viendo. Ok. Entonces, de hecho también hasta tengo un bebé de un año y medio. Y él también llora muchísimo, o sea, toma las escaleras y llora. Igual presiente algo, ¿no? Ah, pues yo creo sí. No sé, bueno, a mí me habían dicho que yo tengo un elfo. ¿Tú tienes un elfo? Ajá, bueno, tenemos 4. Ok. Pero en sí yo tengo 2. Ajá. Y me decían a mí que a lo mejor era ellos el que espantaba a mi bebé, pero... Ahorita ya los guardé, pero así como que se siente medio rara la casa. Vaya, ¿qué, se pelean mucho en esa casa? No, casi no. Bueno, a veces. No se peleen. ¿Saben por qué? Si se pelean, les va a salir la mano peluda, ¿eh? Ay, no, ya no. Y les va a jalar de una pata. No, ya no. Ah, no es cierto. No, pero sí. Sí se siente aquí muy, a veces se siente muy pesado el ambiente y siempre hasta atrás de mi casa hay como una fuentecita. Ajá. Y ahí es donde más así usted está viendo la tele y se ve una sombra que pasa y regresa, pero no, la verdad no, nada más, bueno, yo al menos sí la he visto, no sé si mi mamá o mi hermano. Ajá. Pero sí se siente medio pesado aquí, o sube en la noche las escaleras. Ajá. Y siente que alguien lo está persiguiendo. Vaya, pues algo ha de haber pasado para que esas manifestaciones se observen, Sí, no, es lo que sí da miedo porque, ay no, luego hasta ni dan ganas de bajar en la noche porque siente que lo miran o se oyen cosas raras. Ajá. No sé, sí está raro. Vaya, no, pues hay que hacer mucha oración. Y mantener el equilibrio, ¿ok? Ok. Y oiga, ¿y es cierto eso de los elfos? Bueno, mija, lo que tú tienes son unas figuras en forma de elfo. Los elfos son seres elementales de la naturaleza que, bueno, se dice que así como los duendes, las hadas, los trolls, pues habitan en la tierra mucho antes de que el hombre llegara a poblarla. Entonces, se piensa... por los nórdicos, que esas figuras fueron consagradas en un ritual especial y que van a dar protección para la salud, el dinero, en fin, etcétera, etcétera. Lo cierto, esa es una tradición nórdica que adoran esas figuras, pero lo que tú tienes nada más es una figurita decorativa, mija. ¿Sabes por qué puede tener efecto? Cuando tú le das la magia de la fe, cuando tú lo tienes... por algo a ese muñequito, entonces se piensa que son seres traviesos que se hacen pasar por el elfo o el troll y se pueden manifestar de alguna forma. Pero no, lo que tú tienes solamente son unas figuritas, no te preocupes por eso. Nada más no, no esperes que esas figuritas cambien tu vida, tu suerte, tu amor, tu dinero. Pues no, porque pues el futuro lo hacemos nosotros, lo vamos fabricando. Es por eso que dicen por ahí que el momento más importante de tu vida es precisamente ahorita, porque tú tienes control sobre él. Sí, eso sí. ¿Verdad? Uh-huh. Ocioso, paranormal. Diego, sea a tus órdenes. Hola, ¿se acuerda que ya le había hablado una vez? Y sí, cómo no. De la panadería. Sí, cómo no. Ahorita comentaba de las personas que mueren, se aparecen. Ajá. A mediados del año pasado, por junio, por ahí. Sí. Vino el hijo de mi madrina. Ok. Con su esposa, ya tiene 30 años. Ajá. Y pues estábamos acá, ya era noche, como las 9. Estábamos platicando ahí, en el comedor con mi mamá, su esposa y yo. Sí. Estábamos cenando todo, cuando, pues, él, como que se espanta y voltea a la parte de afuera, por la ventana de la puerta. Mm-hmm. Y volteamos y por el patio se vio pasar una silueta blanca de hombre. ¿Esto lo viste tú y quién más? Lo vi yo, él, que fue el primero que me vio, mi mamá, no alcanzó a voltear y su esposa, también lo vio. Una silueta de hombre, una silueta blanca. Sí, como, vaya. Como que brillaba un poco, ¿no? Ajá. Y bueno, pasó, yo salí, a ver, no había nada, yo dije, iba mi hermano, ¿no? Sí. Pero no, nada. Bueno, pues ya seguimos ahí, ya como las 10 cuando dijo que ya se iba, pasó al baño él, salió del baño y salió un poco espantado. Que tenía, ¿no? Y nos dijo que en el baño tiene una ventana opaca. Y él okay. Dice que ella vio como alguien se acercaba hacia la ventana, se veía la misma silueta, dice él, blanca, y pues de repente así desapareció. Uh-huh. Ya se sacó mucho de onda y estaba medio espantado, y dijo, bueno, pues ya nos vamos, ¿no? Entonces ya se iban, como vivíamos arriba de la panadería, pues ya estaba todo apagado. Así que los acompañamos a la salida por abajo y veíamos ahí cuando se tiene que pasar por una parte del despacho del van. Ajá. Para salir, entonces él vuelve a ver la silueta en el despacho, pues esta vez la ven también mi papá. Mi papá va a ver si es un trabajador o algo y prendió todas las luces y no había nada. Pues ya no, sí nos espantamos de que ya tres veces en 2 horas. Sí. Y bueno, pues ya nos quedamos con el pendiente y se fueron en su auto. Y pues le hablamos a las 11 cuando llegó a su casa, porque pues pensamos que sentíamos algo, ¿no? Pues no, llegaron bien y todo. Ya el otro día nos habló y nos comentó que no estaba él así como con una sensación muy rara, no pudo dormir bien esa noche, no podía dormir, y a las 3:30 de la mañana le hablan y le avisan que su mejor amigo desde chicos había fallecido. Vaya. En un accidente de automóvil. Y pues bueno, nosotros creemos que por eso él vio esto y se vio aquí. Porque su amigo había muerto. Ajá. Sí, ese es mi relato. Oye, entonces, esa sombra blanca se resume a que era el amigo, o se presume que era el amigo, sí. ¿No? Sí, o sea, y solamente se veía pasar, y bueno, cuando él la vio en el baño, la vio muy, no de cerca, pero pues al otro lado del vidrio opaco, ¿no? Claro. Bueno, creemos que fue eso, porque él sí estaba así con una sensación muy rara, y bueno, o sea, no podía dormir ni nada, y le avisan después, ¿no?, que su mejor amigo ha muerto. ¡Vaya, Diego! Esto está como... como para no olvidarlo, ¿no? No, pues sí. Y pues sí, sí recuerdo la silueta. Y como humo, bueno, como vapor, pero un poco brillante. Ay, y bueno, pues parecía que iba como... no sé, yo no... solo le vimos como del pecho para arriba. Ajá. Pero pues, se veía así como el movimiento muy... muy uniforme, no se veía así como cuando se camina, sino como que iba pasando. Claro. Diego, pues te agradezco muchísimo que nos hayas platicado esta experiencia. Ocioso, paranormal. Bienvenida, Ceci, gracias por estar con nosotros. Gracias. A tus órdenes. Bueno, pues, en marzo. Ajá. Que fueron las vacaciones. Siempre sí. Voy, a visitar a mi familia que vive en Veracruz. Okay. Bueno, en El Crucero, es un pueblito ahí cerca de Jalapa. Uh-huh. Y entonces, pues una noche ya me iba a dormir, pero pues ya estaba así tranquila. Y de repente sentí mucho miedo, mucho miedo. ¿Pero no sabías por qué? Ajá, no, de la nada. Ah, okay. Y entonces, pues ya lo único que hice fue cerrar mis ojos. Y ya cuando, pues estaban con mis ojos cerrados, yo sentía que una persona me veía. Ajá. Ay, que estaba así como enfrente de mí. Y entonces, pues, más miedo me dio. Y ya. Entonces, ahí el azulejo del piso. Sí. Hay uno que está roto en ese cuarto. Y entonces, sí. Si pasas, pisándolo, pues escucha como rechina. Y entonces yo escuchaba que hacían ese ruido, pero como si lo hicieran adrede. Ah, caray. Y ya, pues entonces, no, o sea, yo estaba aterrada, así como, no sé, muy, muy nerviosa y con mucho miedo. Ajá. Y no, pues yo pensaba, ¿no? Pues ya voy a abrir los ojos y me voy a ir al cuarto donde está mi mamá, porque tenía mucho miedo. Sí. Y ya. ¿Nunca antes se había ocurrido? No, nunca. Okay. Y entonces ya, pues ya a pesar de todo el miedo y ya me decidí y ya me fui rápido al cuarto de mi mamá y ya pues me acosté, pero ya cuando me estaba acostando, bueno, volví a cerrar mis ojos y escuché el grito de la llorona. Wow, ¿y cómo era el grito, Pues no es así de que hay mis hijos, eso no, bueno, a mí no lo escuché así. Es un grito lastimero nada más, ajá, ¿verdad? Ajá, así un lamento así, pero muy grande, muy enorme y no, sentí muy, muy, muy feo. Así, así sentí que recorría mi cuerpo un frío, un escalofrío muy, muy, muy feo. Ajá. Y ya, pues, así como que me quedé muy asustada y ya. Pero ya luego me dormí y ya, pues. De hecho, mi tío y una de mis primas nos contaba que ellas también lo habían escuchado. Que ajá. Es como algo, pues, que pasa algo seguido. Okay. Y ya cuando escuché eso, todos los perros empezaron a alterar y empezaron como a ladrar así bien feo. Como a volverse locos, ¿no? Ajá. Wow. Y ya, pues sí, se siente muy feo. Oye, y bueno, ¿de esto se dieron cuenta algunas personas más? No, mi mamá estaba demasiado dormida, ni siquiera se dio cuenta cuando me metí a su cuarto. ¿Y al otro día vecinos o amigos no te dijeron que también escucharon algo parecido? No, le dije a mi mamá. Y ya, pues me dijo, pues ves que tu tío y tu prima nos habían contado que sí era algo recurrente. Sí, fíjate que se dice que la llorona, cuando está cerca, o el grito de la llorona, cuando está cerca, cuando se oye cerca, ella está lejos. Uh-huh. Y cuando se oye lejos, ella está cerca. Y es muy peculiar que los perros hagan mucho escándalo porque lo perciben, no solamente los perros, también los animalitos, los pájaros, en fin, uh-huh. Los animales domésticos. Y también se piensa que esto se presenta en un lugar donde hubo agua. ¿Hay o hubo agua? Uh-huh. Un río, una laguna, en fin. Uh-huh. Pero sí. ¿No se te enchinó la piel? Ay, sí, demás. Pues sí, de hecho, creo que era la primera vez que me pasaba algo así. ¿Antes creías en fantasmas y todo esto? Pues de hecho a mí me interesa mucho ese tema. O sea, Pero nunca te había pasado nada. No. Y ahora ya te pasó y ya tienes que contarle a tus nietos. Sí, eso sí. Y de hecho, cuando lo que dice del grito, ajá, yo lo escuché que era así como de muy lejos. Ajá. Y pues yo ya había escuchado eso de que si está lejos, es que está cerca. Y pues más miedo me dio. Claro, fíjate que grabamos uno hace como 3 años, uh-huh, allá por Veracruz. Y mañana lo voy a traer y a ver si coincide con lo que escuchaste. Ah, ok, bien, bien. Sí, ¿ok? Bien. Sí, diario lo escucho. Te lo agradezco, sí, mucho. Sí,